terminó. Por las noches yo pienso que será de los dos. Si comes donde duermes, ¿quién cuidará de tu amor? ¿Quién cuidará de tu amor? Mi vida. ¡Uy! Terminó. Por las noches yo pienso que será de los dos. Si comes donde duermes.